Hola, soy Andrés Villaselina. ¿Ustedes se imaginan a Macri estudiando toda la noche o haciendo plano toda la noche para presentar el otro día o para rendir examen el otro día? Y como no tengo acceso a internet, cuesta 300 pesos, no sé cuánto, y hay que dar demasiadas vueltas. Quisiera saber si ustedes podrían informar cuánto duró la reunión de gabinete de hoy en el correo. Quiero saber cuánto tiempo aguantó este tipo de la reunión de gabinete. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. ¿Podrían buscar más información sobre el siniestro que ocurrió en la fiesta electrónica de Puerto Madero, provocado por la venta de drogas que dejó como saldo 5 jóvenes muertos y la posibilidad de más muertos, de internados por la gravedad del cuadro y cerca de 500 afectados? Porque escuché que lo están tapando porque el dueño del boliche es el marido de una alta funcionaria del gobierno macrista en connivencia con la fuerza de seguridad. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Buenos días, para no nos queda otra, Elida de Banfi, para la revista Martia, para esas dos hermosas personas que están conduciendo este hermoso programa en Radio Rebelde, Elida de Banfi. Los quiero mucho y escucho toda la programación de Radio Rebelde. Bueno, soy, sinceramente, Patricia Bullrich tiene que renunciar, la Reta tiene que renunciar y toda esta gente del PRO, porque realmente son unos asesinos sin vergüenza, cara dura. No sé cómo este 51% fue votado a esta gente. También de la clase de Calaño, que son, que hace más de 8 años y pico que está gobernando Macri, que nunca hizo nada. Es un inútil, un sinvergüenza, ladrón, cara dura, él, Pulsenegger. Buenos días, primos y primas de la Radio Rebelde. Bueno, aquí les habla Graciela de Caballito y ahora me estoy dando cuenta porque esto de los empoderados de mi Cristina. ¿Por qué? Porque tengo poder, tengo que buscar el modo de derrocar a este gobierno y tengo el poder. Bueno, y tengo que hacerlo. Respecto de lo que pasó en la fiesta, bueno, es muy simple, yo no sé de leyes, pero son asesinos, porque permitieron asesinar. Sí, buenos días, chicos de Radio Rebelde. Bueno, ¿ustedes tienen alguna novedad sobre el incendio que hubo en el archivo del ANSES de San Martín, donde están los expedientes de los jubilados? Bueno, muchísimas gracias, Sí, buenos días, queridos compañeros sanmartianos. Anoche estaba escuchando a Heller y a Caballero y tuvo palabras muy elogiosas para la revista de Amartya. Buen papel, buenos reportajes. La verdad que me puse muy contenta. Palabras muy, pero muy elogiosas para la querida revista Amartya. Un besito, Angela. Bueno, Radio Rebelde, arriba los peronistas y los cristinistas. Este es un mensaje para Cristina. Un abrazo para vos, Rocío. Un gran abrazo mandarle a Cristina y decirle que ella sigue siendo la jefa y la única líder indiscutida del kirchnerismo, del justicialismo, del peronismo, y que ahora el partido se tiene que llamar Frente para la Victoria Peronista. Entonces se unen peronistas y cristinistas. Un beso a todos. Un beso para usted, queridísima señora. Me encantaría que Cristina me esté escuchando. Así le mando un saludo de su parte y de todos los enormes, hermosos oyentes y oyentas que tenemos que escuchan No Nos Queda Otra y obviamente Radio Rebelde. 4524-7816. Allí nos llamó Mora, nos llamó Elida de Banfield, Graciela de Caballito y Ángela también. Y nos comentaban, bueno, sobre el tema que hemos desarrollado al principio del programa, Juli. El tema de la fiesta electrónica. Hablaban de que tiene que ver con la droga, tiene que ver con lo otro que decíamos también, ¿no? Acá hay un punto muy claro, que es que les cortaron el agua. O sea, más allá de la complicidad que nos estamos dando cuenta que hay con respecto a la venta de droga en este tipo de lugares, que repito lo mismo que dije ayer, la droga la venden en todos lados, la venden en los boliches de Palermo, la venden en los bares de La Matanza, la venden en una plaza, la venden en las fiestas que hacen al aire libre. Yo he ido en Año Nuevo al Parque Centenario a celebrar el Año Nuevo justamente. ¿Y vendían droga? Y vendían droga. ¡No! Y estábamos en un lugar público, mucho más público que ese tipo de fiestas. Así que no estamos hablando específicamente de un hecho aislado, que solo sucede cuando la gente escucha música electrónica. Pero vio, a veces uno cree que sí, que solo sucede por una sola causa, y no, hay suciedad por todos lados. Pero debemos cambiar de tema. Pero al oyente que reclamó sobre esa información fue lo que arrancamos y lo contamos. Sí, sí, sí, es más, tenemos que entrevistar al diputado de este porteño que sabe sobre el tema de la habilitación. Hoy tenemos un problema con las comunicaciones, queremos avisar a la gente, sí. Eso es que no hay entrevista, y entonces estamos tratando de resolverlo de otra manera, así que vamos a seguir avanzando sobre ese tema porque son noticias que van a quedar en el tintero, pero que hay que avanzar. ¿Tenemos un audio para escuchar? Lo tenemos a nuestro ministro de Hacienda. ¿Qué dice? Hay demanda por más de 60 mil millones de dólares por el bono que está ofreciendo Argentina. Es realmente impresionante que hayamos pasado tan rápido de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo. De la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo. Estamos al mismo tiempo resolviendo el default del año 2001, estamos al mismo tiempo resolviendo el default del gobierno anterior, resolviendo el default del gobierno anterior, y estamos al mismo tiempo volviendo al mercado para ir financiando un déficit que vamos a ir bajando de a poco. Y estamos al mismo tiempo volviendo al mercado para ir financiando un déficit que vamos a ir bajando de a poco, para que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste, para que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste. 12 y 18 de la mañana, escuchábamos entonces ahí a Prat Guy con una edición media tenebrosa, pero me encanta cómo se alinean con un discurso medio religioso, ¿no? La oscuridad, la luz, ya sé que lo dije en el día de ayer, pero a mí que soy atea, estas cosas me llaman mucho la atención y soy muy observadora de eso, sobre todo porque después lo usan para hacerse los éticos, hablar de moral, hablar del derecho a la vida y por eso no tenemos aborto seguro y legal, etcétera. O sea, es gente que agarra y te arruina la existencia de millones de personas a través de un discurso oscurísimo, porque en realidad es un doble discurso, Juli. En realidad estamos volviendo al mundo de una manera horrible. En realidad ya estábamos en el mundo. ¿Qué pasó entonces cuando Cristina iba a China o cuando Cristina iba a Rusia o cuando Cristina estuvo en Estados Unidos? No estábamos en el mundo, ¿por qué viajaba tanto? Cuando la ONU se votó por amplia mayoría el tema de la investigación con respecto a las negociaciones de deuda, ¿no? También. Para poder establecer para las próximas estructuraciones de deuda otras condiciones. Miren, hablando claro, ¿por qué no le hacemos una pregunta al ministro? A ver si la puede responder. En realidad, como ciudadanos deberíamos tener esta información. ¿Por qué no le pedimos al ministro que nos dé la lista de los que ofrecieron el dinero? Esos 60 mil millones. Uh-huh. Decime, Prat Guy, ¿quién ofreció? Decís que estamos en el mundo. Y si son 60 mil millones de dólares de argentinos que previamente la fugaron para volver a fugar la multiplicada. Uh-huh. O sea, van a comprar bonos que van a estar respaldados por el dinero, por el esfuerzo, el trabajo, el sudor del pueblo argentino. Los estados no quiebran, siempre se va a pagar. Si no lo pagamos con dólares, lo vamos a pagar con tierra, lo vamos a pagar con agua, lo vamos a pagar con glaciares, lo vamos a pagar con soja, pero lo vamos a pagar. Y que hay que decir que eso que es a través de los bancos, ¿no? Que esa es la llave. Exactamente. Bancos que están acusados de fugar guita. ¿No? Tal cual. O sea, que el HSBC puede blanquear esa guita que vos decís. No, porque él te diría, no, plata legal, porque estos son bonos. ¿A través de quién? A través de bancos como el HSBC, como el Deutsche Bank y como JP Morgan, que son bancos que están viciados, son los bancos que hacen posible la fuga. Uh-huh. Entonces, a través de esa guita, ¿no? Ese es el negocio. Más allá del banco, Julián. Sí. Los clientes de los bancos, sí. O sea, el banco es el instrumento, que por supuesto forma parte de este, como dijimos, modus operandi. El banco es el instrumento a través del cual los inversores, entre comillas, me da risa la palabra inversor, sí, porque sí. Se la llevaron y la vuelven a traer para comprar y que ahora pasa a ser dinero blanco. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima fuga. Claro. Es decir, te compro bonos del Tesoro argentino a 9% anual en dólares. Vamos a pagar casi el doble que lo que paga otro país del mundo. Ajá. Esa diferencia nomás la vuelvo a mandar al exterior, que la legalicé porque vino a través de una empresa panameña y ellos se ponen contentos porque hay inversión extranjera. Mentira, no es extranjera. Son de argentinos que la fugaron antes. No hay inversión extranjera en un país donde el presidente no invierte en su propio país. Claro. Claro. Esto es así, o sea, que no te engañen más, que muestren una inversión genuina de un extranjero que vino a poner plata. Creo que la última que hubo fue la de los chinos a través del swap, en el gobierno nuestro, en el de Cristina. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, acá no hay, le están vendiendo el buzón más grande de la historia al pueblo argentino. No hay inversiones extranjeras de ningún tipo en estas operaciones. Estos bonos los van a comprar los lavadores de dinero que la, argentinos... o algún extranjero puede ser que se prenda, pero digo, en general, que lavaron, están lavando dinero de fugas previas de capitales. Las comisiones son fabulosas, porque, y esto es lo que explicaban, ellos argumentaban que la... que las comisiones eran bajas, que eran bajas porque era lo que el Congreso les exigía. Ellos habían conseguido menos que lo que el Congreso les exigía. Pero en términos numéricos es muy importante el valor. Se van a llevar 29 mil millones de dólares. Es un montón de dinero, digamos, que van a percibir por comisiones. Y ellos decían que era la comisión más baja de la historia. Yo la verdad que me agarró muy ocupado ayer y hoy. Pero hay que investigar, porque para mí, vudú, el afamado, el polémico vudú, él ha hecho las negociaciones con respecto a comisiones y a deuda. Habría que investigar, pero yo recuerdo que lo han hecho sin comisiones. Ellos han hecho operaciones sin comisiones. Habría que investigar eso, porque te agarran sin reflejo y mandan fruta y nadie les responde nada. Mira, la primera mentira es que es mentira que son 60 mil millones. La gente está con la mente de que vienen 60 mil millones. No. Porque por ley nos podemos endeudar, por ley recién aprobada. Por el presupuesto, sí. Por la ley, digamos, que permite pagarle a los buitres, solamente podemos tomar 15 mil millones. Tomar 15 mil millones, que así como entran, salen, porque se van para pagar a los buitres. Claro. Esto no es inversión. Mentira. Esto es tapar un agujero con otro. Uh-huh. Y hacerlo más grande, porque tapa un agujero así con un agujero de mayor diámetro. Claro. Es como, claro, para la gente entienda, es como pagar el mínimo de la tarjeta. Digamos, no terminas nunca de pagar la deuda real, porque es lo que se está diciendo, como lo que dice Juan Carlos, esta deuda es para pagar la deuda, entonces es justamente de donde nosotros salimos, y estos desgraciados, de alguna manera, como diría mi abuela, estos desgraciados, cabalgan sobre el desendeudamiento del gobierno anterior, porque la verdad que eso es lo que a uno le da mucha bronca, y de saber de que tienen espalda, porque hay un digamos, habría que decir los números, ¿no? ¿Cuánto repercute? Esto va a ser, incrementa un 41% la deuda en dólares con los privados, que era el gran estandarte del gobierno anterior, digamos, ¿no? Y esto al PBI, digamos, pasará, en términos de PBI, de un 17% a un 24%. La verdad que es preocupante, y además es preocupante que ante la situación en la que dejó el gobierno anterior la economía tenga más tiempo para poder azozar, porque en definitiva esto es lo que veíamos como novedoso de este gobierno, que todos los gobiernos que vinieron a tratar de implementar una política neoliberal o se endeudaban o devaluaban, ¿no? Dualde devaluó, Menem se endeudó, De la Rúa se endeudó, digamos, cada uno tuvo, digamos, una política con respecto a eso. Esto hicieron las dos cosas. Ya nos devaluaron, nos hiperdevaluaron, ¿sí? Que una cosa es devaluar en un momento y otra cosa es llevar, acompañar el dólar para que la economía no te caiga, ¿no? Son dos tipos, digamos, ¿no? De dinámica, por así decirlo, de la devaluación. Y estos tipos devaluaron bruscamente y ahora nos están endeudando. Porque esta guita, y eso es lo que cuando habla él de esto nos va a permitir no generar el ajuste que no quisiéramos hacer, ¿no? Esta cosa de la profecía autocumplida, que igual lo van a hacer ese ajuste. Estos dólares son dólares también para la fiesta. Son 15 mil millones para pagar, esta sí es una verdadera fiesta, 15 mil millones para pagarle a los buitres, y el resto de los dólares es seguramente para poder sostener esta situación, que claro, es una bomba que hoy se arma y estalla dentro de 10 años, esa historia ya la conocemos. Mira, esto es así, no nos pueden prestar más plata porque debemos esta. Entonces, para pagar esta, se toman deudas del tamaño de esta deuda, más las comisiones que se van a llevar estos tipos al exterior. O sea, que de los dólares que entran, gran parte se van a volver a ir al exterior. Claro, porque es una parte para pagar a Hotland, otra parte para pagar las comisiones. Claro. ¿Y lo que sobra? No sobra. Por ley no sobra. van a salir a los mercados, como dicen ellos, a buscar más plata, que es lo que va a permitir, lo que no va a permitir que este gobierno prospere. ¿Y por qué no lo va a permitir? Porque la cuenta es muy sencilla, y este es de nuevo el modus operandi. Cuando vos sabés, cuando un tipo, si pasás por la calle y hay un tipo en la vereda de enfrente que te tira tiros a las piernas, una de dos, llamás a la policía, evitás ese camino o te pones una armadura en las piernas. Sí. Uh-huh. Porque si el tipo tiene ese modus operandi, vos tenés que estar prevenido. Si el modus operandi de esta gente siempre fue la fuga, los próximos meses vamos a asistir a lo siguiente, un mega endeudamiento. No con el mercado internacional, que no va a poner un peso acá, con los lavadores eternos, con la propia familia Macri volviendo a traer su plata, como son los dueños de todos los resortes, la tienen garantizada, la ponen al 39% en pesos, uh-huh. mantienen el dólar bajo y después se sacan de encima a Pratgay, lo ponen a Melconian, que dice que el dólar tiene que estar a 30, compran dólares a 15 y después te meten una devaluación con el dólar a 30. ¿Qué hacen con esos dólares? Compran propiedades, compran empresas a la mitad del valor. Uh-huh. Las venden cuando el país florece de nuevo. Claro. Porque vuelve a florecer, porque este país es rico y vuelve a florecer, y se la vuelven a llevar al exterior. Sí. Y repiten el ciclo. De esto, de los momentos de florecimiento de un país, habla un informe muy interesante que el año pasado puso Víctor Hugo Morales al aire, Embajada de Línea, y se refiere justamente a países africanos, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, Juan Carlos, pero a países africanos que estaban en un momento de bonanza muy importante, y a partir del papel de los fondos buitre, se hundieron. Estamos hablando de África, del continente que se supone que es el más pobre del mundo, y sin embargo había países en un momento muy importante política y económicamente que se hundieron, mucha gente murió, y ahora imagínate, pasados los años ya están en un pozo, ya no pueden volver, bueno, el triple del 2001 de acá, para compararlo. Muy interesante ese informe, luego voy a buscar el nombre, así se los recomiendo para que lo busquen en YouTube y lo puedan ver, porque obviamente se pasó en Canal 9 y bueno, algunos se lo perdieron, lamentablemente. 12:27 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra. Tu amor, yo sé, el mundo no es un buen lugar. Sin tu amor, me iré al lado de la soledad. Por tu amor, yo sé bien, no hay nada puede hacerme mal. Por tu amor, yo sé. Still Escuchamos el tema de Fito Páez, Por tu amor, interpretado por Juan Carlos Baglietto. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo, partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firma el petitorio para llegar al 1.000.000 de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Esta noche a las 19, Boca, Deportivo Cali de Colombia, por la Copa Libertadores. Con los relatos de Leandro Farías y los comentarios de Ignacio Odicio. Boca, Deportivo Cali de Colombia, por Rebelde, a las 19. Pero qué lindo lugar el que me trajo, Lopecito. Vio, mi general, es un lugar precioso. Vengo todos los fines de semana a relajarme un poco. ¿Tomamos unos drinks? ¿Unos qué? Unos tragos, mi general. Ya estoy entre un moscato y un amargo obrero. Mejor un moscato, van a pensar que soy independiente. Muy bien, mi general. Buen mozo, perdón, mozo. ¿Puede ser un moscato y un cosmopolitan para mí bien livianito? Lopecito, el lugar es muy lindo, pero me extraña que un jueves a esta hora no haya una sola vulva disponible. Mire, mi general, ahí entraron dos. Pero esas dos chicas están más cerca de Rodolfo Rani que de Tita Medano. ¿Le parece? Pues claro, si se descuida podrían estar jugando en Racing. Sin embargo, visten muy elegantes. Mire esos vestidos, mi general. ¿De qué vestidos me habla? Si nos metimos en la trinchera fue para tirar unos tiros y no para hablar de moda. ¡Qué música rara, Lopecito! En Carne y Trémula siempre pasan este tipo de música. ¿Cómo dijo? Carne Trémula, mi general. El nombre del lugar. ¡Ah! Con razón. Ahora entiendo. Usted me trajo a un antro en donde los compañeros se brindan apoyo el uno al otro con demasiado amor. Si no le molesta, mi general, me voy a sumar al trencito que están haciendo los muchachos. ¡Vaya, vaya! Para nada me molesta. Yo me quedo en la barra leyendo el eroticón. ¡Ja! ¡Ja! Con la Zular me vendieron gato por liebre, dice Zundán. Este tipo es un fenómeno. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Un grito de corazón. Sí, Amartya, Rocío, Eduardo Barro con pelo, muchachos, no están saqueando. Hay que aplicar el protocolo en favor del pueblo. El pueblo que es el que tiene que dar cuenta. Qué urgente, hay que reformar la Constitución Nacional e inclinar la balanza para el beneficio del pueblo, igual que las leyes y el Consejo de la Magistratura. No están saqueando, no van a hacer pasar hambre, pero a los pavotes, por favor, despertemos. Muy buen programa, Eduardo Barro Copelo. Hola, chicos. Volvió el show del chiste, ¿no? Me parece que Prat Gay se quiere postular para Showmat para hacer el show del chiste, porque lo que dijo ayer, que no estábamos en etapa de ajuste, la verdad que uno lo tiene que tomar como un chiste, ¿no? Porque si lo toma en serio, es una cargada. La verdad que a estos muchachos ya no le quedan más nada para ajustar, ¿no? Ajustar, yo ya no sé, lo único que le queda para ajustar es el aire, lo único que le queda para ajustar, pero el aire es gratis. Un abrazo. Sí, vendí Radio Rebelde. ¿Me podría decir el señor informarme en qué fecha exactamente fue el mega canje y el blindaje y quién tuvo de presidente en el banco? Desde ya, gracias, si me suelen informar. Porque así ganaron la elección a estos corruptos que tenemos, porque nosotros somos 16 hermanos y tengo como 70 sobrinos. ¿Se imagina? Entonces algunos no saben, dice de que la presidenta fue una corrupta. Entonces quiero saber quién fueron los corruptos. Quiero saber qué mes, qué día y quién tuvo de presidente en el Banco Nacional, el Banco Central. De ella. Gracias, Jesús de Cumbre. Hola chicos, buen día. Soy María Elena de Almagro. Estaba escuchando que estaban hablando de Fernando Bravo. Fernando Bravo, cuando estaba en Radio Rivadavia, y esto lo digo con conocimiento de causa, se mandó una estafa impresionante. Averígüenlo, averigüen, investiguen y va a saltar eso a la luz. Van a ver lo que es este tipo. ¿Qué tal, compañeros? José de Pompeya. Ayer tuve la mala suerte de escuchar al presidente Mao despedir la fragata Libertad, que se va el sábado. Teniendo un comentario, la verdad que él confunde libertad con sumisión a los buitres. Es una vergüenza que mezcle de esa manera la palabra libertad. Sería bueno que pasen el audio si no lo pasaron, y lo que es un presidente cipayo, ¿no? El presidente de ese 51%, el mío no. Gracias. Querido compañero, Macri y Prat Gay tenían razón. Después del discurso de ayer recibí varias ofertas de empresas offshore para fabricar las albóndigas de pan rallado light y venderla con el sistema UV por la ciudad a través de 400 camionetas. La inversión supera los $200 y yo me estaría salvando. Pero parece que Pedido Ya tiró la bronca. Segundo de vuelo. Gracias. Es triste recordar lo que nos pasó hace algunos años atrás, en el 2012, cuando otros jóvenes como los que zarparán el sábado, llenos de ilusión, se vieron envueltos en un episodio lamentable, cuando retuvieron la fragata en Ghana. Eso sucedió porque nuestro país incumplió sus compromisos. Pero hoy, con mucho orgullo y alegría, les puedo decir, con una enorme capacidad de diálogo, hemos vuelto a regularizar nuestra situación con el mundo. Así que hoy los vengo a despedir y a decirles que pueden zarpar tranquilos, porque esto no se va a volver a producir. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Allí pusimos el audio que pedían sobre la fragata Libertad. Los despedimos, como otros 100.000 trabajadores que ya se quedaron sin trabajo. Yo no me olvido, pero no me olvido nunca más, cuando hicieron una colecta. Hicieron una colecta los opositores al kirchnerismo en plena calle Florida para juntar plata para que vuelva la fragata Libertad. ¿Vos te acordás, Juli? Una vergüenza. Che, si ustedes fueran guardia marinas de esa fragata, ¿viajarían tranquilo? No. Que... Mío mufa este hombre, ¿no? Yo tendría cuidado con respecto al GPS, digamos, de la fragata, a ver a dónde va a parar. Y sí, puede ser. Ya llega a pasar por la fragata, te digo. Tifones, huracanes, sería terrible. Sí, la verdad que el discurso, yo no entiendo cómo este hombre le sigue dando la cara para hablar. No se da cuenta que habla mal. Hasta, yo no sé la persona que le arma los discursos, cómo se ilusiona para decir, ay, por ahí esta vez va a decir bien esta palabra. Me acuerdo una vez que había un discurso en el que él tenía que decir como 6 veces probabilidad y le pegó bien a las 6 o 5 veces. Y era como, yo me sorprendí. Lo aplaudí. Dije, muy bien, Mauri, por fin aprendiste a hablar. Tiene capacidades de lectoescritura diferentes. En otro lugar. Pero para tirar información, bueno, están cortando en la calle también los tacheros por el tema de la aplicación Uber. Uh-huh. Es una información que hay que manejar. Pero tenemos una comunicación telefónica. Uh-huh. Está en línea el diputado nacional Leonardo Grosso. Buen día, Leonardo. Rocío Aldarle te saluda. ¿Cómo está todo? Buen día. Bien, muy bien. Tenemos entendido que has mantenido una reunión con Manteros y queríamos que nos cuentes al respecto. Sí, en realidad hoy a las 6 de la tarde en la sala, acá en el anexo del Congreso de la Cámara de Diputados, hacemos una reunión abierta con, bueno, los mal llamados Manteros, en realidad son trabajadores y trabajadoras de la vía pública que vienen siendo perseguidos por el gobierno de la ciudad, por la Policía Metropolitana y la Policía Federal. Nosotros creemos que trabajar no es un delito, que el Estado tiene la obligación de velar por uno de los derechos más importantes en la escala de derechos del hombre, que es el derecho al trabajo, y que en realidad debería estar cumpliendo a estos trabajadores para poder garantizar condiciones dignas de trabajo. Todo lo contrario, el gobierno nacional los persigue, los reprime, hace operativos, mega operativos policiales para que ellos no puedan instalarse, y les dice, tenemos un galpón. En un galpón no entran los miles de trabajadores y trabajadoras de la vía pública, y aparte, ¿dónde es ese lugar y cuáles son las condiciones y a quién le van a vender? No, me parece que hay un montón de cosas para pensar. El gobierno de la ciudad se niega a sentarse a dialogar con los trabajadores y trabajadoras de la vía pública y se están aprovechando de algo que existe en nuestra sociedad también, que es la discriminación y el racismo, ¿no? Porque muchos de ellos son de senegaleses o son de otras nacionalidades y entonces aprovechan de esto para reprimir y supuestamente pagar poco costo político, ¿no? Leonardo, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. Nosotros hemos hablado varias veces sobre esta situación de los trabajadores, digamos, como lo llamás vos, ¿no? Que obviamente, ¿no? Porque si no, uno desnaturaliza, que eso es lo que le sirve también para poder generar ese tipo de represiones que hacen, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Porque el galpón, obviamente, no entran todos. Y también uno cuando pasa por ejemplo, por Avellaneda, por la calle Avellaneda, y ve la situación de desborde, de alguna manera, de que el espacio no alcanza, uno imagina un Estado tratando de dar soluciones, por ejemplo, en ese caso, albergando y dando más que un galpón, o corriéndolos del lugar, sino alquilando lugares. Uno, si se alejaría un par de cuadras más, puede ver que hay lugares donde se podría generar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Vos tenés algún tipo de propuesta, digamos, para resolver este conflicto? Sí, la tienen, de hecho, los trabajadores. Claro. Ellos lo plantean alrededor de la estación de Flores, creo que yo no soy porteño, no conozco el territorio en detalle, pero cerca de ahí está la estación de tren, ¿no? Y ellos plantean que alrededor de esa estación hay varias calles, donde hay calles donde ni siquiera vive gente, solo enfrente hay viviendas, donde ellos podrían establecer sus puestos y se podrían construir paseos de compra sin molestar a los comerciantes, ni siquiera a los vecinos, ¿se entiende? Podiendo generar un espacio donde todo pasa, mucha gente, porque está el tren, porque hay algunas avenidas, porque son zonas muy transitadas, y donde uno podría ir a buscar esas mercaderías que ellos venden, digamos, ¿no? Esto me parece que hay que sentarse a negociar, a trabajar, a charlar con estos trabajadores de la vía pública, pues no son criminales, son trabajadores, digamos, ¿no? La política, el PRO tiene una política, ¿no?, de criminalizar todas las cuestiones, ¿no? Quieren resolver el narcotráfico llenando de policía las villas, quieren resolver el problema de los pibes que se mueren tomando todas esas porquerías, esas patillas de fiesta electrónica, requisando a todos los pibes, y quieren resolver el tema de la vía pública echando a todos los manteros, ¿no? Para ellos es la vía represiva, es la única salida, y en una sociedad las cuestiones se negocian. En la Argentina, con el problema que estamos teniendo con el empleo, la cantidad de despidos públicos y privados, lo que implica la pérdida de empleo en una sociedad que va perdiendo también capacidad de consumo, el Estado debería velar por ese derecho. Y parece que sentarse, trabajar, charlar con los muchachos y establecer vías donde se puedan todos ceder un poquito y todos ganar un poquito. Y entonces así podríamos tener trabajadores y trabajadoras de la vía pública trabajando en orden, en lugares donde no entren en contradicción con los comerciantes, pero que ellos también puedan mantener su fuente de empleo. Eso es lo que proponemos, no es mágico, ni somos la vanguardia iluminada, ni mucho menos. Lo único que estamos haciendo es llamando al diálogo, ¿no? Este presidente que dijo yo soy el presidente del diálogo, del consenso y demás, cuando hay un problema lo resuelve con la policía. Sin duda. Estamos hablando con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso. Leonardo, te llevo para otro lado, porque vos estás hablando de la policía y justamente de la falta de responsabilidad política que está teniendo el gobierno. Me acuerdo del Parque Rivadavia cuando empezó todo este conflicto que nos estás comentando, que parecía que había más policías que gente, aunque obviamente la policía es gente, no sonó bien. Pido disculpas, Leonardo. Me refiero a que había más fuerza policial que transeúnte común del día en Avenida Rivadavia de Acoite. Había 40 policías por cuadra aproximadamente. Y pienso, por ejemplo, en lo que pasó en el local de Villa Crespo, ¿no? Cómo se están lavando las manos con esa con ese hombre que salió a tirar tiros, valga la redundancia. Y sé que vos tenés información al respecto y por ahí nos podés comentar en qué quedó todo esto. No, bueno, quedó en nada. Como siempre, la justicia avanza con las causas mediáticas, no avanza con los problemas de la gente en general, ¿no? Me parece que ahí para reflexionar está bueno esta comparación, porque cuando desde los medios de comunicación se instala que los manteros son una gran mafia de africanos que vienen a robarle el trabajo a los argentinos, como hicieron durante mucho tiempo, diciendo que eran todo a los militantes, diciéndole que eran ñoquis, que eran la grasa del Estado, que eran parásitos, que también le robaban supuestamente el trabajo a otros argentinos. ¿Cuánto tiempo va a pasar si los medios siguen con esto y Macri lo único que hace es mandarle la policía a los laburantes para que salga un comerciante a los palazos a correr a los trabajadores, ¿no? Digamos, ¿cuánto tiempo hay desde que se empieza a criminalizar a un sector de la sociedad para que alguno salga? Nosotros en este país tuvimos linchamientos, sí, ¿no? Gente que mató a patadas a un pibe por robar una cartera. Avalados por los medios de comunicación. Avalados por los medios de comunicación y por ciertos políticos que justifican esto planteando que la propiedad privada es más importante que la vida. Que una cartera vale lo que una vida de un pibe nuestro, digamos, ¿no? La mal llamada justicia por mano propia, Leonardo. Exactamente, asesinato en masa, digamos, ¿no? Homicidio en masa. Así que nada, me parece que eso es lo que hay que tratar de tener en cuenta. Nosotros lo que hacemos hoy es, repito la convocatoria, 6:00 p.m. convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la vía pública, diputados y diputadas de todos los bloques de este Congreso, a charlar para ver cómo podemos buscar una solución, a repudiar la represión que viene llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la Policía Metropolitana y la Policía Federal, y a ponernos a disposición de los trabajadores, porque creemos, insistimos, y no vamos a modificar nuestro pensamiento, que trabajar no es un delito. Totalmente claro. Leonardo, más allá de este encuentro que se hace hoy, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, ¿los trabajadores de la vía pública están pudiendo trabajar o no? ¿No están pudiendo poner sus mantas para trabajar? Están en asamblea permanente, están todo el tiempo perseguidos por el gobierno de la ciudad. Nosotros vamos a tener esta reunión y estamos impulsando que del gobierno de la ciudad, del PRO, de ellos que tanto hablan de diálogo, de consenso, que armen una mesa de negociación. El PRO no quiere negociar con la representación gremial de los trabajadores, quiere hablar uno por uno en un puestito tipo McDonald's, sí, donde los recibe y cada uno se tiene que anotar. Claro. Nosotros lo que le decimos es que ellos tienen que reconocer la representación gremial de los trabajadores y negociar colectivamente. Claro. Qué importante para esta etapa tener tipos como vos que tienen que dar la batalla junto con la gente que de alguna manera tiene que volver a construir o si ya estaban construidos, enaltecer, digamos, ese tipo de organizaciones, porque lo que se viene es duro, digamos, porque atrás de ese discurso del diálogo lo que hay es una asociación ilícita de la represión, por así decirlo, y de un gobierno que parece que el corazón no lo tiene. Porque si esa va a ser la manera para resolver los conflictos que de acá adelante se van a desatar, va a estar complicada la cosa. No sé cómo vos ves el futuro en ese sentido. No, sí, por supuesto, difícil, complicado, como vos decías, y lo dijo Felipe Solá, creo, el otro día. Ajá. Este gobierno no tiene corazón, ¿no? Parece como que no tiene corazón. Y es verdad, es una buena descripción. Digamos, a este gobierno no le importa lo que le pasa a los pobres, a los trabajadores, a los humildes. Nosotros podemos habernos equivocado en un montón de cosas. Sin duda, digamos, porque el que hace se equivoca, digamos. Pero nosotros siempre estuvimos al lado de los trabajadores, siempre estuvimos al lado de los humildes, siempre supimos y lo dijimos que el Estado no podía ser neutral, que el Estado tenía que defender al más débil y que no podía ponerse del lado de los poderosos. Bueno, Argentina cambió. Hemos, entre todos los argentinos, dispuesto que haya otro gobierno y este gobierno ha puesto al Estado del lado de los poderosos. De hecho, se lo regaló a los poderosos porque son todos los grandes gerentes de empresas multinacionales los que hoy están a cargo de distintas carteras del Estado. Sin duda. Leonardo, te agradecemos muchísimo la nota. La verdad que siempre es muy interesante hablar con vos. Así que te mandamos un saludo enorme. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Hola chicos, un comentario. Endeudarse porque uno necesita una guita para algo importante y no la tiene, porque no tiene ahorros y no tiene a quien pedírsela, no es una cosa mala, mi experiencia. Solamente que tengo que endeudarme sabiendo que no voy a poder devolver. Los norteamericanos están muy habituados, el pueblo, a vivir endeudado. Prácticamente no hay nadie que no esté endeudado. La deuda más lejana con inteligencia puede ser para mi beneficio. No es... Sí, buenos días, mis queridos amartianos. La verdad que uno sabe que son estas 40 familias que se llevan todo. Y después tenemos que... Pero pensar que acá a los que colonizaron le echan la culpa al pobrerío, al empleado público, al ñoqui, a la embarazada, a los que recibimos subsidio, recibíamos subsidio de la luz, el gas, nos decían vagos, negros. La verdad que te querés cortar y yo me quiero morir. Un besito, Ángela. ¿Qué tal, compañeros, mis queridos amigos y compañeros? Carmen San Justo. Bueno, agradecer por el programón que están haciendo. comentarles que ayer lo pude escuchar a Roberto Caballero hablar muy bien de la revista Amarcia, y la verdad es que esta columna tendría que estar todos los días, porque uno sospecha de algunas cosas, o a lo mejor nos enteramos, pero no tan a fondo. Y cómo entra la gente, ¿no? Porque yo tengo amigas y vecinos que apoyan el proyecto Nación Popular, y en lugar de hablar de las cuentas de Macri, lo primero que te dicen es del abogado este que encontraron en Uruguay, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que ser los soldados de Cristina y del proyecto Nación Popular. Buen día, compañeros. Carlos de Villa Luzuriaga. Miren, todo lo que digamos, hipótesis que se tracen, información que se aporte sobre este gobierno de degenerados, es todo cierto. En realidad ya no hay más que decir. Yo no estoy propugnando animémonos y vayan, porque el día de mañana yo también voy a salir a la calle. Pero esto ya no requiere más palabras, muchachos, esto requiere acción. Tal vez soy impaciente, no tengo muchos años para esperar, ustedes son muy jóvenes, pero yo quiero volver a mis 12 últimos años de vida. Un abrazo, hasta mañana. Antonio Quilmes, ¿por qué los tacheros no le pone el protocolo a la ministra de Seguridad? Si le aplica el protocolo, ahí que están cortando las calles. ¿Qué pasa? Para unos sí, para otros no. Que tengan un buen día. Habla Fernando de Espeleta. ¿Se acuerdan cuando decía la Rúa que tenía buenas noticias por el mega canje? Es exactamente igual lo que está haciendo. No sé si lo quiso Caballo. Es lindo tener buenas noticias y se llegó el mega canje. Que tengan un buen día. Oyentes que se comunicaron al 45247816, ya nos estamos, pero súper despidiendo, no despidiendo. Ya estamos casi afuera, ¿no? Despidiendo. Agradecemos un montón los halagos. ¿Viste? Es un programón, ¿viste? Me encanta. Nos llenan de flores. Y lo que habían dicho es que ayer salimos mencionados con Heller y Caballero. Ah, sí, hemos salido en el programa del señor Caballero, nada más. Un abrazo grande. Menos. Roberto, que estuvimos marchando con él desde el mástil de Parque Centenario hasta Comodoro Pi. Exacto. Acá Juan Carlos también estuvo, un amigo. Un amigazo, aunque no nos conozcamos, ¿viste? Porque yo lo conozco a él, pero él no me conoce a mí. Sí. Pero la verdad que es un maestro, la verdad que es un... Qué jornada histórica. Jornada histórica que hicimos, pero que ayer hicieron una gran mención en el programa. Uh-huh. Mucha gente nos avisó de eso, así que bueno, muchas gracias a todos los oyentes que además cuentan, más allá de cómo lo puedan nombrar, ¿no? Porque a Martia, evidentemente, a Marcia escuchaba una señora que le decía, nos reímos. No es un nombre muy marketinero. No es muy marketinero, la verdad. Se lo digo a usted, que es uno de los creadores, como para que lo piense. Deberíamos, si tuviéramos el DeLorean para volver al pasado, cambiaríamos el nombre. Eso sí lo cambiaría. Pero no, ya está, ¿qué va a hacer? Con H. Antes de despedirnos, algo muy importante para invitar a los queridísimos oyentes. En el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la Facultad de Sociales de la UBA, Santiago del Estero, 1029. Hay una reunión, una convocatoria muy, muy fuerte con respecto al golpe en Brasil. La convocatoria se titula No justamente al golpe institucional en Brasil, y van a haber un montón de expositores que saben muchísimo de política internacional, como por ejemplo el señor Karg, que ha salido al aire con nosotros varias veces dándonos información muy, muy, muy chequeada, chequeadísima, mejor chequeada que el programa de La Nata, imagínese usted. Y también obviamente Granovsky y mucha gente que sabe sobre política internacional. Repito, esto es hoy en Santiago del Estero 1029, la sede de Sociales de la UBA, a partir de las 18 horas, para si usted quiere acercarse, puede ser parte de esta convocatoria. Por otro lado, este viernes empieza el ciclo de formación sobre economía argentina. Este 22 de abril es el primer encuentro en justamente Carlos Calvo 1378. El primer encuentro se titula Balance y perspectivas de los primeros 4 meses de gestión de Macri. Va a estar allí Agis, va a estar allí Lecher, va a estar allí Catalano, va a haber un montón de gente. Así que usted, si quiere asistir, escribe a formacioneconomiaargentina@gmail.com y se inscribe y puede asistir el viernes ahí, ser parte de este primer encuentro. El segundo va a ser la semana que viene y finaliza justamente el 5 de mayo. Así que tienen un largo camino por recorrer en el ciclo de formación sobre economía argentina. Señor Juan Carlos Romero, nos estamos despidiendo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir este espacio de hoy, de ahora en más, todos los miércoles. Queremos hacer una breve introducción de los cursos de periodismo digital que vamos a empezar a dar en la red Experimenta. Sí. Próximamente, seguramente la semana entrante, vamos a dar fechas, modalidades. Estamos en la Avenida de Mayo, casi sobre la Plaza de Mayo. Al 500. Al 500. Está muy bien ubicado. Muy lindo, con vista al Cabildo. Uh-huh. Uno hace pis viendo lo que puede estar haciendo el presidente. Qué divertido. Pero va a haber cursos entonces. Va a haber cursos de periodismo digital y a través de la revista Martia vamos a tener la posibilidad de becar alumnos para que vengan a tomarlos y ayudarnos a todos a que se conozca mejor la verdad. Bueno, no es una tarea de periodistas solos, por supuesto con todo respeto a los profesionales del periodismo, pero el periodismo ciudadano necesita crecer y consolidarse para llevar adelante toda la denuncia de todo lo que está pasando en esta etapa tan negra del país. Hecha la invitación, entonces. Vamos a seguir informando el tema de becas que vamos a dar ahora. No tengo tiempo para decir la buena noticia del día, pero la voy a desarrollar mañana porque está avanzando un amparo muy importante presentado por diputados del Frente para la Victoria para frenar el aumento del gas en la provincia de Buenos Aires. Así que mañana vamos a profundizar ese tema, pero es una muy buena noticia. Así que nos vamos, porque Javier Vicente ya nos quiere asesinar del otro lado del vidrio, se viene ADN Nacional y Popular, así que se quedan con ellos aquí en Radio Rebelde AM740. Saludo a Juan Carlos Romero y también a Julián Saud, que como Chau. Siempre está aquí. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pablo Dice estuvo en la producción, como toda la gente de Revista Amartya. Mavi en la operación técnica. Abrazo enorme a Nahuel Bianchi, que pone la voz de los oyentes al aire. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana de 11 a 13 aquí en Radio Rebelde, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM 740.